pensando dónde estás y si regresarás, pero sabes que yo aquí estoy para ti. Donde quiera que estés, esta canción es para ti. Te amo. Acompañamos siempre hasta ahora juntos a nuestros grandes amigos de Silencar. Ya lo sabe, los problemas del tubo de escape, silenciador o catalítico del vehículo. Bueno, se soluciona mucho mejor en Silencar. Años de experiencia los avala para decir que son los mejores. Vayas a la segura, Silencar en Talca 10 Oriente, 7 y 8 Sur. Y si a usted se le acabó el gas, contáctese con distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quirós. Teléfonos 22 20 73 y 23 15 55. Rápidamente le envían su pedido a domicilio y sin cargo para el cliente. Importador y Comercial Victoria, cada día con grandes ofertas para usted, ¿eh? Claro, los precios más bajos los encuentra ahí en Importador y Comercial Victoria. En todo lo que es menaje, decoración, juguetes para los niños, regalos en general, ¿eh? Eso está en el costado sur, costado norte. Encuentra todo lo que anda buscando para el cumpleaños de su regalón. Todos los artículos están ahí, ¿verdad? Y al precio más bajo. La mejor atención y los precios más convenientes siempre en Importadora y Comercial Victoria, los locales verdes de la economía, donde su dinero rinde mucho más. Estibul

Bonita canción que escuchábamos a esta hora de la tarde aquí en su Radio Fantástica. Ya restan 17 minutos para las 5 de la tarde. Como siempre, las mejores canciones para todos ustedes están aquí en el 92.3. ¿A quién saludamos hoy? A ver, Santorán Católico nos recuerda a Wenceslao, que lo pasen bien todos quienes llevan ese nombre, Wenceslao, y también a quienes están de cumpleaños, un saludo grande ahí, extensivo para todos nuestros auditores que están entonces ahí en nuestra sintonía. Bueno, usted siga disfrutando entonces de nuestra compañía, de nuestra música que tenemos, ¿verdad? Y que queremos seguir compartiéndola junto a todos ustedes. estamos siempre hasta ahora juntos a nuestros grandes amigos de Silencar. Años de experiencia los avalan para decir que son los mejores. Si tiene problemas con el tubo de escape, silenciador o catalítico del vehículo, acérquese a Silencar 10 Oriente, 7 y 8 Sur en Talca. Y si de gas se trata, si se quedó sin gas, contáctese con distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quirós. Teléfonos 22 20 73 y 23 15 55. Y por cierto, si ustedes, la dueña de casa, anda buscando menaje, decoración, juguetes para los niños o regalos en general, vaya a Importador y Comercial Victoria. Ahí la 1 Sur 9 y 10 Oriente le están esperando con la mejor atención, los mejores precios para usted en Importador y Comercial Victoria. Eso es en el costado sur, porque en el costado norte encuentra todo lo concerniente ahí para el cumpleaños de su regalón. 1 Sur 9 y 10 Oriente le esperan los locales verdes de la economía de Importadora y Comercial Victoria. ¿Qué me dice usted? Ah, claro, en cuanto al tiempo, ya mañana sigue, viene buen tiempo. Nubosidad parcial, 10 como mínima, 19 grados como máxima para mañana. Así que vamos a tener buen tiempo. Bueno, a seguir disfrutando junto a su radio fantástica.

están? Muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto que poder ser. Qué gusto de poder saludarle en esta jornada de día lunes. ¿Estamos ok o no? Sí, estamos saliendo al aire. Me está ahí como el de Chilevisión, que no le habían avisado ayer que estaba al aire y el hombre se mandó un chilenazo, me está y huele. Y estaba al aire, pues justamente, y para todo Chile. Y se han tenido que haber reído ahí, usted a saber. Se ha comentado harto. Después le voy a contarle, sé que quizás no se enteró usted, no sabe de lo que estamos hablando. Ya le vamos a contar lo que pasó en Chilevisión. Lo bueno que fue en la noche, esto fue pasadito a las 12, así que día domingo. Mucha gente ya casi descansando de temprano, se acostó, estaba durmiendo, así que no todos se dieron cuenta, pero en las redes sociales nada se escapa. Así que comenzó a circular de inmediato y se ha tomado con humor, eso sí, ¿cierto? Se ha tomado con humor, nada grave. Claro. Ya, de ahí le vamos a contar eso y mucho más en esta tarde fantástica de lunes 28. El último lunes de este mes de septiembre, ya estamos diciéndole adiós a septiembre, ya viene el fin de mes, octubre ya está pidiendo entrar ya en este año, estamos todos felices y contentos aquí en la radio también. 5 y 14, aquí está Shakira. Las 5 de la tarde con 17 minutos, 5 y 17, agradable tarde, delante de eso de las 3, a las 2, 3 de la tarde habían unas nubecillas amenazantes, dicho como a la 1 había un poco de humedad, no lluvia, pero había como una llovizna, tal cual, pero fue poquito, no dio para más. De hecho usted, Juan Carlos, había dicho que según el pronóstico, en la mañana iba a caer algo de agüita. Lo cual, yo creo que fue más llovizna, algo de humedad. No había neblina temprano, ¿cierto? No. Qué bueno, los conductores... es problemático para ellos salir tan temprano. ¿No? Como que no chocó el taxi en la mañana. El día que usted no escuche las noticias a las 7 es porque Juan Carlos se quedó dormido... O el taxi se mandó un tortazo por ahí y Juan Carlos va a despachar el tiro. ¡Vamos al aire! ¡Vamos al aire! Sí, pero qué bueno en ese sentido, que mucha gente que sale temprano, la misma locomoción colectiva también, pues las micro, colectivos, que ya a las 7 de la mañana es como la hora inicial de los recorridos y se complica un poquito el tema. Y tenemos a esta hora una temperatura muy agradable, de hecho nosotros acá no tenemos el aire acondicionado, y tenemos las ventanas abiertas y no entra ni frío ni calor, sino que está agradable. 18 grados, sí, 18 grados, cielos con nubosidad parcial, de hecho se ha ido despejando un poquito más en el transcurso de esta tarde. Muchos pensaron que a eso de las 2, 3 de la tarde iba a comenzar la lluvia, pero no. Va a comenzar a aclarar, como se dice, y las temperaturas no van a ser tan bajas como pensábamos para mañana, según lo que estoy viendo. De hecho, se espera que llegue entre los 8 y los 10 la mínima para mañana. Lo cual igual es bueno. ¿O no, Juan Carlos? ¿Usted que se levanta? ¿A qué hora se levanta usted? ¿Cerca de las 6 de la mañana? Un cuarto para las 6. ¿Cómo dijo que se levantaba a las 4 a trotar? En los sueños. Pero igual, para los que se levantan temprano, la misma gente del CREA, en el parque industrial, también todos ellos van a tener una agradable mañana, el día de mañana martes, penúltimo día ya de el mes. Y se nos fue septiembre, señores. Ha durado harto septiembre, encontramos corta las fiestas patrias, no sé usted, Juan Carlos, pero es largo el mes, como que no se iba nunca, o nosotros lo encontramos largo porque no, yo creo que ahí está la cuestión, oye, no se va nunca septiembre, ¿por qué? Yo creo que es por eso, pero a mucha gente le suele pasar también. Aquí está el hombre, pues, de los sábados, ¿ya? ¿Cómo está, señor? Yo pensé que yo me había equivocado y había venido a trabajar sábado en la tarde, pero no. ¡Ay, Dios mío! Cada loco con su tema. Le damos la bienvenida y le vamos a dar el consejo aquí a nuestro colega Víctor Chuenque para que se vaya a relajar con cómodas y amplias habitaciones, privacidad y alejado de la rutina en Motel Pacífico. Parece, ¿está de vacaciones o no? ¿O están en paro allá? Entra mañana. Entonces vaya a Motel Pacífico, kilómetro 1, camino a Duao. Vaya a relajarse antes de entrar a clase. Parece que viene de allá. Viene de allá. Viene de Motel Pacífico. Vaya usted también a relajarse, usted que le dieron el día libre. Usted que se hizo el enfermo y pidió, por favor, no puedo ir porque estoy resfriado. Vaya a Motel Pacífico y ahí se va a relajar un ratito. Va a llegar pero renovado mañana. A todos los que hicieron San Lunes también un saludo. Y la importadora comercial Victoria también le saludamos a esta hora con todo homenaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño, artículos para cumpleaños en su local también y mucho más. Ahí está importadora comercial Victoria en pleno centro de la ciudad junto a los talquinos y maulinos. Pedro Fernández en la música. A llorar por mí cuando estuviera lejos de ti. No, que no ibas a extrañar mis besos cuando estuvieras lejos de mí. Vivirás pensando en los momentos gratos de aquel amor que te di. Llorarás y llorarás pensando en que nunca jamás yo vuelva a ti. Llorarás y sufrirás pensando en mí. Vivirás, recordarás pensando en que no volveré. Llorarás y sufrirás pensando en mí. Vivirás, recordarás pensando en que no volveré. Ira, ira, ira, ira. Mira nada más cómo te traigo, chiquitita. ¿Cómo te has ponido?

misterio, sin misterio, sin misterio. Seré tu amante bandido, bandido. Corazón, corazón malherido. Seré tu amante cautivo, cautivo. Seré pasión privada, dorado enemigo. Huracán, huracán abatido. Me perderé en un momento contigo. Por siempre seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré el amante que muere rendido. Corazón, corazón malherido. Seré tu amante bandido, bandido. Seré y en un oasis prohibido, prohibido. Por amor concebido. Me perderé en un momento contigo. Por siempre seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré tu héroe. Diecinueve minutos faltan para que sean las 6 de la tarde, 19 para las 6, ahí nuestro departamento de prensa. No ha pasado nada, ¿cierto? No ha pasado nada, el hombre está atento a cualquier cosa que esté ocurriendo acá en la ciudad de Talca. ¿Eh? ¿Qué es lo que hay? Un show en la plaza. ¿Un show? Ah, sí, un show ranchero, pero a beneficio para recolectar ayuda para el norte de nuestro país. Ahora a las 6 me parece que a las 6 de la tarde y va a durar harto, ¿ah? Van a ser harto los grupos, hay varios animadores también de varias radios, así que no, bien por estas actividades solidarias. ¿Ah? Y Víctor Chuen, que a lo mejor también va a ir aquí a la Plaza de Armas junto a Juan Carlos Barrueto allá. Ah, claro, van a ir a comprar cabrita y sí, pues, así que va a haber un show ahí. A usted, Víctor, le gusta la música ranchera, así que de seguro ahí va a estar bailando y saltando con este show. Sí, él es del sur, de hecho. ¿Ah? Víctor del sur. Entonces, ¿ah? El hombre también. Y Juan Carlos Barrueto también. ¿Ah? El hombre de Pelarco también ahí tiene familiares. ¿Tú tenías un familiar que toca música ranchera? Un conocido familiar de los Príncipes de la Cumbia. ¿Ah? Sí, si el hombre también le ve. El primo le dice, ¿qué pasa, primo? Habían dos, pero uno se salió. Sí, ahí está la grande, no, con los rancheros. Ya, de ahí nos vamos a tocar un ranchero nosotros también. Claro. Sí, pues, ¿qué será del hombre? Vamos a la música, aquí está Paulina Rubio. Me está gritando, ya sé que no se entera. Hey corazón, escucha tu cabeza, pero ¿a dónde vas? Me estás escuchando, que hay de tu orgullo que habíamos quedado. La noche empieza y con ella mi camino. Te busco a solas con mi mejor vestido, pero ¿a dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Unos esos ojos que un día me miraron. Busco tu boca, tus manos, tus abrazos. Pero tú no sientes nada y te disfrazas de corazón. realidad. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. Ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. Ni una de las sonrisas por las que cada noche y todos los días sollozan estos ojos en los que ahora. Ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. Ni una de las sonrisas por las que cada noche y todos los días sollozan estos ojos en los que ahora. Catorce para las seis de la tarde. Déjeme ver por acá. Ya. El 2970910 y el 2970330 están a su disposición. ¿Eh? ¿Usted quiere contactarse con nosotros? ¿Algún saludo en especial? ¿Alguien por ahí que desee saludar? Lo puede hacer al 2970910. 2970330. A la gente que está de cumpleaños del día de hoy, muchas felicidades también, ¿no? Para la gente que está de cumpleaños y para los que están de onomástico el día de hoy también. ¿Ah? ¿Quién está de onomástico, Juan Carlos? Ah, no, no, ¿quién? El conejo de Gachureo. Conejo Wenceslao. Conejo Wenceslao. Saludos para nuestro colega aquí, Juan Carlos Wenceslao Barrueto. ¿Ah? Celebrando también el hombre. ¿Ah? Nos va a invitar a todos un asadito. Oye, y todavía estamos esperando el asado de los 30 años de carrera. Todavía estamos esperando. ¿Ah? Claro, todavía dijo el otro día, voy a celebrar mis 30 años de carrera, así que voy a armar un gran asado. ¿Ah? Lo peor es que dijo que iba a ir a comprar la carne al Unimark de San Clemente y justo lo clausuraron la cuestión. Por eso dijo, no se hizo el asado. Oye, la mea embarradita ya en San Clemente, ¿ah? ¿Eh? Claro, pueblo chico, todo se supo, todos sabían, todos andaban comentando. Y al final el supermercado emitió un comunicado diciendo que no lo tenía el producto a la venta, estaban. Lo tenían preparado esto para. Para ya. ¿Cómo era la palabra? para merma, ya, para eliminarlo, para agotarlo, ya, pero llegó una denuncia, y si llegó la denuncia es porque quizás alguien fue a comprar y terminó en el baño intoxicado. ¿Ah? Yo sinceramente creo que lo tenían a la venta el producto y después de esto quizás la persona afectada fue al supermercado a pedir explicaciones, no le dieron una buena respuesta, el supermercado se dio cuenta del error y me tinca y sacó toda la carne, pero ya el tema estaba hecho ya. Ah, quizás esta persona estaba con una boleta en mano, mire, yo compré tal carne tal día, aquí está el envase, porque hablábamos con Juan Carlos que si bien esta fiscalización que se hizo al supermercado se hizo por una denuncia en especial, no es llegar y llamar y decir, oye, vayan a tal carnicería o supermercado porque está la carne toda mala y van a ir todo el equipo, no. Ah, esto tiene que ser una denuncia formal, con pruebas, mire, a mí me pasó esto otro, compré en tal lado, aquí está la boleta. Y yo creo que de ahí ha tenido que haber pasado. Si es que no le pasó a varias personas también. Vaya usted a saber. El tema es que el supermercado está cerrado todavía. Está clausurado. ¿Ah? ¿Hasta cuándo? No se sabe. Claro. De hecho, Juan Carlos ahora nos invitó a un asado con pura carne y pollo. No sé a dónde vendrá, pero cuál será la procedencia de ese asado. Pero yo, gracias por la invitación, pero no puedo, Juan Carlos. ¿Eh? ¿Sabe por qué no puedo ir? Porque me invitaron al kilómetro 1 camino a Duao. Me voy a ir a relajar un ratito allá a Motel Pacífico. Claro, prefiero comer otro tipo de asado. Entonces, Motel Pacífico, kilómetro 1 camino a Duao. Cómodas y amplias habitaciones, privacidad y alejado de la rutina de la ciudad. Usted que está estresado en la pega, tiene problemas, la señora le pone mala cara, llévela allá a Motel Pacífico y se va a arreglar todo. Se toman un traguito, algo. Y listo, problema solucionado, ¿ya? Y después, cuando la señora esté contenta, le va a hacer ir a comprar a Importador y Comercial Victoria, ¿ah? Para cambiar las cosas en el hogar, todo en productos de homenaje, decoración, juguetes para los niños, los más chiquititos también pueden disfrutar en Importador y Comercial Victoria con una gran variedad de juguetes a buen precio, pues, ¿ah? Accesorios para el baño, artículos para la cocina. Lo que necesita para los cumpleaños también está ahí en Importador y Comercial Victoria 1 Sur, entre 9 y 10 Oriente. Le repito la dirección, 1 Sur, entre 9 y 10 Oriente, en pleno centro de Talca, ¿eh? Para no perderse. Sin novedad, faltan 9 para las 6. Salí de casa contento, diciendo qué lindo día. Yo saludaba a la gente y nadie me respondía. Y sin querer empujé a una señora que con voz de lora, mirándome fijo, me dijo: idiota, no ve por dónde camina. Que viva la gente que tenga y ponga buena onda, buena onda. Escriban 100 veces los que rezongan. Buena onda, buena onda. Si la vida es tango, hay que darle milonga. Buena onda, buena onda. Y que al amargado todos le respondan. Buena onda, buena onda. Supermercado y casi pierdo la vida. Pagué y no me di cuenta que había gente en la fila y los de atrás se acordaron de mi madre. Viniéndose encima y un hombre con pena me dijo: nena, si no te vas te asesinan. Que viva la gente que tenga y ponga buena onda, buena onda. Escriban 100 veces los que rezongan. Buena onda, buena onda. Si la vida es tango, hay que darle milonga. Buena onda, buena onda. Que al amargado todos le respondan. Volví a casa en la noche,

fichas y barajas no le fallan más, no tiene compasión. Perdí, no fui el primero ni último que pierde. Y si llega a retornar y se conmueve, la reto a otro duelo y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón. Experta en esos juegos del amor. Perdí, perdí. Sus fichas y barajas no le fallan más, no tiene compasión. Perdí, no fui el primero ni último que pierde. Y si ella retornara y se conmueve, la reto a otro duelo y en la revancha. Las 6 de la tarde con 11 minutos, estamos en la tarde fantástica. Todavía no hemos tomado té, usted no ha puesto en el agua, Juan Carlos Barrueto. Nos gusta tomar tecito nosotros hasta ahora, así que... Oye, estábamos hablando de la despedida de Don Francisco, así... Ya ha pasado, ¿cuánto? Una semana y algo, y aún se sigue hablando, se sigue comentando lo que pasó, ¿cierto? Más allá del chascarro de Canal 13 en su transmisión... diferido, ¿cierto? Y la mala realización que muchos han dicho se hizo con un programa espectacular. La repetición yo alcancé a ver por parte nomás, pero me parece que fue íntegra, tal cual como se vio en Estados Unidos, sin corte, a diferencia de cómo se vivió el mismo sábado de la despedida con un panel que no tenía nada que hacer, de Viviana Nunes y Mauricio Flores, que claro... era para darle tiempo al canal para poder tener el material y poder emitirlo por parte nomás. Yo creo que había un trabajo de edición que demoraba un tiempo entre grabar el material, editarlo poco y nada, y vamos tirándolo al aire. Entonces yo creo que fue más por eso lo que se hizo, que fue muy criticado. ¿Ah? Fue muy criticado, pero bueno. ¿Te viene Juan José Lavín? Oh, nos acaban de confirmar Juan José Lavín, el hombre del departamento de prensa de TVN, Canal 24 Horas, y que estaba conduciendo Estado Nacional. Estado Nacional. ¿Ah? Para mañana de registro civil a nivel nacional. A nivel nacional. ¿Ah? El registro civil se va a paro. Entonces, usted que mañana se iba a casar, se salvó, compadre, se salvó. ¿Ah? Usted, amiga, que estaba un poco indecisa, pero que ya le había dicho, sí, mi amor, si tenemos hora para mañana, se salvó, se salvó. Ahora péguese un viaje, vaya a Vilcha, a la playa, desaparezca. Y después le dice, no, es que estoy haciendo trámite ya que el civil está en paro. Ah, pero no. Pero paro total, ¿cierto? Porque hay veces que se van a paro, pero hacen como turnos éticos para los documentos más urgentes. Ah, para las defunciones, ¿cierto? Los certificados de función y eso. Pero los que van a sacar certificado de nacimiento, el carnet y otras cosas, a esperar nomás, señores, porque el civil mañana... ¿Por cuánto dura el paro? ¿No se ha informado? Pero ya, se sabe que es desde mañana. Ahora, si esto sigue, para los próximos días hay que estar atentos. Le vamos a estar informando nosotros acá en el 92.3 FM y 970M. De fantástica, ¿ah? Vamos a estar informando para toda la región del Maule. Un saludo también ahí a los campos, ¿no? A toda la gente rural. Ya, hoy sí, pues sobre todo el aviso para la gente del campo, muy importante. Imagínense que uno que vive acá en Talca se pega el pique al civil y lo encuentra cerrado y empieza chute. Gasté tiempo y pagué el pasaje y para más está cerrado. Imagínese, para alguien que es del campo, que le toma el doble o el triple del tiempo en viajar y en gastar plata y todo lo demás, es aún más molesto. Así que si usted tiene algún familiar en el campo, aquí en los alrededores, ¿cierto? Avísele igual por si acaso. No hay que hacer cosas que se vayan a pegar el pique. Y de verdad, como digo, es más sacrificado para ellos. Uno tiene que entender también. Se tienen que levantar más temprano, esperar la micro a una cierta hora, pagar un pasaje alto, porque muy barato no son los pasajes, aunque vayan aquí cerquita. Bajarse en el terminal, tomar otra micro u otro colectivo que los lleva hasta el registro civil. Entonces es un gasto tremendo que se lo pueden ahorrar si es que usted le da el dato y le dice pues que mañana, en caso de cualquier cosa, no vayan, no viajen a Talca, no vayan hasta el registro civil, ya que va a estar en paro. Y no solamente acá en el centro, en la 1 Poniente, sino que nos imaginamos que acá también en el Plaza Maule Shopping Center, donde también está el registro civil, tampoco habrá atención. ¿Paro indefinido? Ya cachando lo estáis viendo ya. Paro indefinido, entonces hay que estar atento nomás. ¿Ah? ¿Comienza mañana? Sí. Comienza mañana, bueno, ellos le dicen que comienza mañana a las 12 de la noche, pero ya usted lo tiene que tener presente que hasta nuevo aviso, el registro civil no atenderá, no solamente a Cantalca o en la región, sino que en todo el país. Todos están yendo a paro. ¿Qué está pasando en este país? ¿Ah? Todos se van a paro menos nosotros. ¿Por qué? Porque somos buenos para la pega, ¿no? Ay, señor. Nos vamos a Venezuela. Ahí está Ricardo Montaner, las 6 y 16. Y bueno, seguimos allí con más de buena música y canciones de Ricardo Montaner. Deja la queja ya, la vida es corta. Con alegría asume el reto que más te importa. Sabiendo ser feliz, dejando ser feliz. No habría tristeza ni pesimismo, podría sonreír. Baila en la calle, di cosas bellas. Grítale al mundo, yo soy feliz. Hey. Soy feliz, soy feliz. Vamos que la vida es una fiesta. Soy feliz, soy feliz. Vamos que la vida es una fiesta. ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¿A dónde vas, muchacho? ¿Cuál es? Escucha lo que te digo y no te escondas. 6 de la tarde, 20 minutos. Estamos juntos a Motel Pacífico, que no se lo olvide. Ah, para un reencuentro, para un momento de conquista, Motel Pacífico lo espera en el kilómetro 1 camino a Duao. Con cómodas y amplias habitaciones, privacidad y alejado de la rutina de la ciudad, Motel Pacífico. Kilómetro 1 camino a Duao, una gran alternativa. Y también estamos con la importadora comercial Victoria, que tiene dos locales en pleno centro de Talca. Uno con todo homenaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño, lo que necesita en la cocina también y mucho más. Y el segundo local tiene todos los artículos para cumpleaños. Usted que está organizando el cumpleaños de su hijo, de algún familiar, de algún sobrino, algo, vaya ahí a Victoria Cumpleaños. Va a encontrar todo lo que necesita. No va a tener que caminar tanto ni andar para allá y para acá, ¿ya? Ambos locales están en la 1 Sur entre 9 y 10 Oriente. Los locales verdes de la economía. Importador y comercial Victoria. Con mucho humor se ha tomado, ¿no es cierto? Esperemos que el canal también se lo haya tomado así. Lo que pasó anoche en Chilevisión Noticias. Esto a la medianoche ya, ¿cierto? Con el conductor, pues, que de vuelta de la pausa se mandó un chilenazo, pero de aquellos, ¿qué fue lo que dijo? ¿Lo podremos decir o no? ¿O tiramos el audio nomás? Bueno, ya, lo vamos a decir, pero esto está dentro del contexto, jefe, por si acaso, No es que nosotros queramos decir grosería, señora, usted que sabemos que hay algunas auditoras que se podrían molestar, pero le vamos a explicar de inmediato. Esto tiene todo un contexto. Chilevisión Noticias se había ido a la pausa. Esto en la noche, por eso quizás pocos se dieron cuenta. Y volvieron. Volvieron las noticias luego de la pausa con su característica musical. Y el conductor no sé si estaba un poquito despistado o algo y no se dio cuenta que habían vuelto. Alguien le hizo una seña al hombre, como a los 2 segundos después. Y el hombre empieza a hablar y como que se traba un poquitito, como que trata de saludar y no, pues, estaban de vuelta. Y dice, vamos a continuar con las informaciones y va a presentar una nota de la presidenta Michelle Bachelet y pensó que había sido víctima de una broma de ahí del equipo que estaba armando las noticias y llegó y dijo, me están guayando, estoy al aire. Y sí, pues estaba al aire justamente, no era una broma. No era algo interno, estaba al aire para todo Chile. Dijo, bueno, regresamos a las noticias para contarles que en su gira por Nueva York la presidenta Michelle Bachelet, así comenzó leyendo el periodista, pero la frase que dijo posteriormente generó una ola de comentarios, ya que dijo, llegó, miró como al productor, miró a alguien ahí y dijo, ¿me están guayando? Ah, estamos al aire. Ya. Al darse cuenta de que el hombre seguía al aire, continuó como si nada hubiera pasado, incluyendo unas disculpas, dijo presidenta Michelle Bachelet, y después un poquito ahí sonriendo, dijo, pensé que era una broma. Participó de un foro de Naciones Unidas el hombre, donde defendió el proyecto que despenaliza el aborto y otros temas que lideran su agenda en Chile. La mandataria también tuvo esta jornada una conversación telefónica con el presidente Barack Obama, terminó la presentación, se fueron a la nota. Y ahí quedó la grande. Muchos dicen que esto se tomó con humor, ¿eh? No imaginamos que sí. De hecho, en las redes sociales, en vez de criticarlo, muchos también se lo tomaron con humor. Se empezó a comentar de todo. De hecho, dicen, ojalá que no se quede sin pega. Le armaron un, ¿cierto? Un hashtag conversando sobre él que dice, me están hueveando. Así tal cual en Twitter. Varios medios también comenzaron a publicarlo con el video. Otro dice, yo creo que el periodista de televisión pensaba que lo estaban agarrando para el deseo con una nota y al final le salió con que estaban al aire. Y claro, nosotros aquí conversábamos la mañana con Juan Carlos y decíamos, habrá sido un error de coordinación de piso, el hombre no se dio cuenta, habrá estado muy distraído o quizás anteriormente había sido víctima de alguna broma, po, en el que le dijeron, vamos, toma al aire, y el hombre empezó a hablar, se embaló, y al final era una broma, y quizás ahora pensó que también había sido una broma, y no, pues, estaba realmente al aire. Bueno, pero alguna amonestación a algo le han tenido que haber dicho los jefes hoy día en la mañana, pero yo creo que ¿cuánto nos van a estar viendo Chilevisión hoy día en la noche para ver si es que el personaje va a estar en pantalla? Todos van a querer verlo, todos van a querer decir, mira, ese fue el que anoche dijo la otra. El video, por supuesto, ha sido súper visto en todos los portales, en Twitter, en Facebook, en YouTube también, donde se subió. Ha sido súper comentado y bueno, ¿me están güeyando? No, estamos al aire pues, señores, ¿eh? Son las 6 de la tarde y 25 minutos y le vamos a presentar a Prince Royce. When the night has come and the land is dark y la luna es la luz que brilla ante mí, miedo no, no tendré, oh, I won't, me asustaré, just as long as you stand by me, and fantástica. 18 horas, 29 minutos. Una nueva alternativa para trasladarse en Talca, Taxi 2020, cómodos móviles tradicionales y de color, seriedad, puntualidad y la experiencia nos respaldan. No lo olvide, Taxi 2020, el número que no debe olvidar, las 24 horas del día, los 365 días del año. Anótelo, nuestro teléfono es el 271-2020, 271-2020.

16 minutos faltan para que sean las 7 de la tarde. Ya nos comenzamos a despedir. Queremos agradecer a... Claro, queremos agradecer a Motel Pacífico en el kilómetro 1, camino a Duao. Le espera con cómodas y amplias habitaciones, privacidad y alejado de la rutina de la ciudad. Y gracias al importador y comercial Victoria y sus dos locales, en la 1 Sur entre 9 y 10 Oriente. No olvidarse, importador y comercial Victoria, en pleno centro de Talca. Usted que va caminando, usted que le gusta vitrinear, usted que quizás le mandaron a comprar otra cosa, pégase una vuelta en Portador y Comercial Victoria, ahí le van a atender a esta hora, ¿ya? ¡Y nos vamos! ¿Te acordáis de esa frase, no? ¡Y nos vamos! Nos vamos ya a descansar, porque mañana es otro día y aquí vamos a estar para acompañarle, ¿va? Juan Carlos Barrueto, desde las 7 de la mañana. De hecho, estábamos pensando en adelantar la primera edición de Primera Hora Regional a las 6, porque mucha gente se levanta muy temprano. ¿Ah? Entonces, ¿qué le parece, Juan Carlos Barrueto? Dice que ningún problema, ¿no? Si el hombre le gusta informar a la gente. ¿Te imaginas? ¿A las 6 de la mañana? Ay, Dios mío. Ya, nos vamos, ya viene Éticos y Morales. ¿Bien o no? No sea, pero quédese en la sintonía. Lo que venga es bueno para usted. Mire que la otra vez me retaron, me dijeron Ético y Moral y no estaba nada. No estaba Jaime Morales Amaya. Bueno, pero le mandamos un saludo. Si es que no viene, saludo para él. Y si viene, ahí va a estar el hombre poniéndole pecho a las balas, como dicen. Si no, Juan Carlos Barrueto también es un muy buen conductor de Éticos y Morales y también le va a acompañar dentro de un ratito más. ¿Ya? Chao, que estén bien. Está desierta la ciudad. Mientras tú y yo nos refugiamos en la eternidad. No siento frío cerca de ti. Dentro de mí brilla el sol. Se cae el cielo y qué más da. Tenemos nuestro mundo. Este universo de infinita paz.